se viene una nueva edición. Una nueva edición, y ahora le vamos a preguntar, de Vinéficas, edición verano. Bueno, es un encuentro, por supuesto, el nombre lo ya les estará anticipando. Una degustación de vinos, gastronomía, música en vivo, pero bueno, todo esto, en todo esto se va a explayar Agustina Arenzana, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Agustina, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Y un saludo muy grande a toda la audiencia. Por favor, bueno, muy bien. Y la verdad que muy interesada en esta propuesta que veía ahí que decía Vinéficas temporada edición verano. ¿Ha habido Vinéficas edición otras estaciones? Sí. En el mes de julio de 2024 hicimos la primera edición que duró 3 días con participación de más de 30 bodegas, en el que nos acompañaron enólogas, sommeliers y presencia física de parte de los equipos de las diferentes bodegas que participaron. Y en este caso, bueno, hacemos la primera edición de verano. Wow, 25 bodegas, me mencionabas, de aquí de La Pampa o también de otras provincias. Mira, sí, participan casi todas las bodegas pampeanas, enmarcadas en Cavilpa, que es la Cámara Pampeana de Vinos, y después bodegas de casi toda la Argentina. Tenemos bodegas de Mendoza, de San Juan, tenemos bodegas de Salta, algunas de la provincia de Neuquén. Por suerte hemos tenido una respuesta increíble ante lo que fue esta idea de lo que fue la edición de invierno, que es la edición anual. Bueno, aprovechar el clima y lo que presenta la temporada y hacer una edición al aire libre. Wow, qué lindo. La verdad que sí, porque las noches están aportando mucho para que se puedan hacer este tipo de eventos al aire libre. Exactamente, exactamente. La idea es esa. La idea es, a través de una degustación de todas las bodegas que participan, disfrutar de una noche diferente con muy buena gastronomía, con arte y música en vivo y, bueno, con la posibilidad de disfrutar en buena compañía, básicamente. Contame un poco de la gastronomía. ¿A cargo de quién va a estar? La gastronomía está a cargo del equipo de Kiomu, que bueno, para los que son habituales y que lo conocen, es una excelente propuesta gastronómica. En este caso es una gastronomía de 3 tiempos, de 3 pasos, digamos. La primera parte correspondería a una entrada, un segundo tiempo a lo que es un principal y terminamos con toda una línea de postres. Obviamente, como es un evento en donde la gente va a circular, no se va a sentar continuamente, está pensado para que la gente pueda estar con su copa en la mano y con lo que en el momento lo vaya consumiendo. Pero está todo pensado e incorporado dentro del valor de la tarjeta. Qué bueno. ¿Dónde se consigue la tarjeta? ¿Hay que llamar con anticipación? Sí, y quedan poquísimos lugares. Wow. Hemos tenido una respuesta del público increíble. Está casi completo el aforo, gracias a Dios. Se puede conseguir en yo mismo, en Almacén Quintana, sobre la calle San Martín, o a mi número personal. Pero bueno, te reitero, quedan muy, muy poquitos lugares. Wow, qué lindo. ¿Por qué pensás, Agus, que la gente es tan adepta a este tipo de eventos así? Creo que es una tendencia que excede a lo que es La Pampa, ¿no es cierto? A nivel nacional, todo lo que es propuesta relacionada a vino hoy tiene una respuesta excelente por parte del público y lo vemos ya reflejado en lo que es el enoturismo. Claro. Que en La Pampa estamos empezando, gracias a Dios tenemos una respuesta por parte del gobierno también muy, muy interesante para empezar a mostrar lo que se está haciendo en vino en la provincia. Y creo que el resto de provincias y inclusive de países limítrofes, como que hay que tener una respuesta para esa demanda que hoy el público está haciendo, que es todo lo que es relacionado al vino, a la forma de producirlo, al lugar donde se desde que se cultiva hasta que se produce y a todo lo que eso genera. Wow, sí, la verdad que sí, están muy en auge, más con el tema de, como vos decías, la ruta de la carne, la ruta del vino, hay mucho movimiento y la gente está deseosa de conocer estos nuevos vinos que han llegado. También veía mucho el tema de visualizar el tema de la mujer en el mundo del vino, está muy bueno eso también. Exactamente, la idea original parte de ahí, de que somos un montón de mujeres que estamos en el rubro y de charlas entre nosotras, la idea surgió de visualizar un poco, pero bueno, es un evento que está abierto a todo público, claro. No es específicamente para las mujeres, la parte conceptual es visualizar a la mujer, pero el evento para disfrutarlo y para acudir es abierto a todos, hombres, mujeres, a la familia, al grupo de amigos, a disfrutarlo en buena compañía, básicamente. Me gusta porque no solamente va a haber vino, sino también veo vermutería y coctelería, ¿puede ser? Exactamente. Vermutería con algunas marcas que nos acompañan que van a participar del evento y coctelería con la coctelería de Kimu, que es su especialidad. Kimu es un bar que se especializa en una excelente propuesta de coctelería y de coctelería de autor con un muy, muy buen desarrollo. Agus, ¿qué significa para vos? Porque vos decías muchas mujeres en este mundo, en el mundo del vino y demás. ¿Qué es lo que más te gusta también del tema? Viste que, no sé, por ejemplo, para mí, es como un ritual, una copita de vino, en algún momento de relax, que llegas a tu casa muy estresado y agarras y una copita de vino está buenísimo para entrar en clima. ¿Qué significa para vos también el compartir este gusto y este placer también por los vinos? Yo creo que lo que genera, ¿no? Si bien siempre como que estás en un momento de disfrute, tanto sea personal como cuando lo compartís con alguien, yo creo que lo que se genera alrededor de la comunión que el vino produce con la amistad, con tu pareja, con la familia. Me parece que lo que más me gusta y lo que más me llega es esa sensación de ese momento que viviste, desde cuando lo vivís en tu casa hasta en una salida con amigos, en un restaurante, cuando visitas una bodega. Me parece que lo que más me gusta es eso, lo que genera esa sensación que te deja como de buen momento compartido. Creo que es eso básicamente también. ¿Hay que ir preparado como para estar sentado y recibir o la idea es que vayan circulando, digamos? El formato del evento es para que la gente circule porque claro, tenés más de 25 bodegas para y vos te tenés que acercar al sitio de cada bodega, al stand de cada bodega, pero obviamente está pensado que hay espacio para sentarse, descansar un poco. Es al aire libre, es un patio, tiene un patio muy, muy lindo. Por lo cual, bueno, para las mujeres que nos gusta arreglarnos mucho, es prever un poquito el tema de por ahí de un taco muy alto, muy fino, por ahí se complica un poco, pero sí, el está pensado con lugares para sentarse, para disfrutar, y el evento es desde las 20 horas, con el corte de escorche al acero. Pero después seguimos el resto de la noche para disfrutar de música que vamos a tener, bailar un rato, la misma coctelería del lugar, así que es para disfrutar toda la noche. ¿Y se van con una copa de cristal con tipografía del evento encima? Se van con la copa. Dentro de la entrada está incluida la copa de cristal, que bueno, ya es conocida la copa porque en el evento anterior también la entregamos y bueno, fue un requisito que nos preguntaba la gente cuando empezamos a armar el evento, nos decía, ¿va a tomar copa otra vez? Sí, por supuesto, va a tomar copa otra vez. Mire que hay un tema con el tema de las copas, porque hay gente que es el que le gusta el vino y te dice, no me pongas cualquier copa. Ahora, yo pienso, ¿no? El que venga a probar vino no puede prepararse el vermucito ahí, le van a dar otro vaso, ¿no? No, en todo el desarrollo del evento, sí, desde las 20 horas hasta las 12, es con la misma copa a la que vos adquirís. Bien. Lo que hiciste en estos casos, cuando vos vas cambiando, o tomaste un cóctel, o probaste lo que es la rumutería, o pasaste de un tinto que estabas degustando a un blanco, se hace un enjuague. Ajá. Y ese enjuague se descarta en recipientes pensados que hay para spitters, se llaman, sí, que es para, específicamente para eso. Vos pensás que van, son 25, 27 bodegas en total. A más o menos un promedio de 5 o 7 etiquetas por bodega que se presentan, la cantidad de variables que tenés a lo que va a entrar en la copa es altísima, entonces es un poco como imposible pensar en un cambio de copas para las diferentes degustaciones. Entonces lo que se hace es eso, es enjuagar la copa a medida que va transcurriendo el evento. Ah, mira qué interesante eso. Ale, bueno, ya con una pata en el viernes, estamos con ya a esta hora ya estamos más con pata en el viernes. Llegamos a la noche, ¿y qué nos recomendarías para llegar a la noche ahora y decir, bueno, a ver, ¿qué me puedo preparar como para ya sentir y empezar a vibrar el fin de semana? Ya que estamos hablando de bodegas y de vermús y demás. Y yo creo que estamos en épocas de disfrutar blancos, rosados, espumosos, así que una buena ensalada con un buen vino blanco, con un buen cortés, bien argentino, estaría buenísimo como para ir preparándonos para el fin de semana. Y sí, lo que recomiendo encarecidamente, por favor, mucho consumo de agua, porque en tanto consumo de alcohol necesitamos hidratarnos, así que bueno, ir preparando el cuerpo para eso. Olvídate. ¿Cabe el tema de vino, un vasito de agua para que no pegue tanto? Y lo indicado en realidad sería casi el doble de alcohol en agua, pero bueno, es un poco, eso es lo que sería lo indicado. Mientras sean más o menos cantidades equitativas de agua y alcohol, es como que el cuerpo va a soportar un poco mejor esta ingesta. Así que obviamente que va a haber un montón de puestos de puntos de hidratación durante el evento, y nosotros continuamente durante el evento estamos recomendando y por favor, siempre haciendo hincapié sobre el hecho de que hay que tomar agua, que se hidraten, aparte de, bueno, del hecho de comer algo, pero bueno, lo básico acá es incorporar el agua con la ingesta del alcohol. Alejandra, muchísimas gracias por esta nota. Mucha mer, ya igual está cantado el evento ahí, pero mucha mer también para este sábado y que se siga repitiendo. Bueno, muchísimas gracias por contactarme y bueno, reitero un saludo enorme a toda la audiencia y muchísimas gracias a vos, Paula. Por favor, un abrazo enorme. Un abrazo.